Podcast número 9 de Confusión en Radio Esperantia. Es fácil ser bueno, lo difícil es ser justos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Damos comienzo aquí a la edición número 9 del podcast de Confusión, como siempre en Radio Esperantia. Y hoy con un menú que te hemos preparado cuidadosamente para que lo disfrutes allí donde te encuentres, juntito a tu iPod, con tu pedazo de ordenador o con unos reproductores de MP3 chiquititos. Pues en cualquiera de estas situaciones que te encuentres, te deseamos lo mejor. El menú para hoy. Bueno, antes de que se me olvide, decirte que la frase con la que hemos comenzado, es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo, es del escritor francés Victor Hugo. Comenzaremos como siempre con un poquito de música, seguiremos con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía continuaran con nosotros. Seguiremos con el recorrido que hacemos en cada podcast por las noticias, utilidades, etcétera, de nuestro colega Blogon, Carlos, que en utilidades.bitácoras.com está haciendo una labor fantástica, fantástica de verdad, y nos trae pues de lo mejor que hay por ahí por la red en cuanto a cosas útiles que nos pueden servir para un montón de cosas. Después nos iremos con un poquito de música. Te vamos a recomendar dos podcasts hoy. Vamos conociendo un montón de podcasts, pero tal como te dije la otra vez, pues tampoco tengo las 24 horas para escuchar podcasts, pero voy escuchando algunos y poquito a poco pues te iré comentando. De todas formas, tienes la lista de podcasts en podcastellano, un directorio fantástico donde puedes ahí consultarlos, porque se están haciendo en castellano verdaderas maravillas, verdaderas obras de arte, y cada vez somos más. Después nos iremos con un poquito de música, te recomendaré un libro, hoy un libro del que me he acordado y que creo que merece la pena. Un libro que está muy bien, seguimos con la novela histórica, con trasfondo de suspense, etcétera, más o menos lo que últimamente se lleva, aunque es una novela ya de unos 10-12 años, pero que está francamente bien. Seguiremos con actualidad tecnológica. Hablaremos un poco también de podcast, de nuestro podcast. Hablaremos de la Gofiosfera, que según cuando lo escuche, bueno, se celebra el día 5, sábado. Esto lo estamos grabando pues 15 minutos antes de que lleguemos al día 5. Pues la Gofiosfera, que se celebra en el Museo de las Ciencias en Tenerife. Y ahí pues vamos a dar una charlita sobre podcast en Canarias. Va a ser una maravilla reunirme con un montón de bloggers, de podcasters y de gente muy interesada en esto del mundillo de la interactividad. Nos iremos también terminando con las noticias locas y espero y deseo que lo pases francamente bien, porque hoy te hemos preparado un programa que creo que te va a encantar. El número 9, fíjate cómo andamos, y lo que te dije el otro día pues casi es cierto. Vamos a comenzar, empezamos uno diario, ahora estamos con uno semanal. Vamos a intentar hacer como mínimo uno semanal hasta que se nos aclaran un poco las cosillas. Comenzamos con los monstruos, Incógnito. ¡Qué maravilla! La banda de Jean-Paul Blood Munich. En una lista en Acid Jazz Hispano, pues comentaban que había una entrevista con este señor, incluso te regalaban álbumes de su último trabajo. Esto es Colibri, del segundo, Tribes, Vibes and Scrapes. Una verdadera maravilla, Incógnito. Con él comenzamos Confusión, bienvenidos. We'll be right back. pues son cosas que pasan y de vez en cuando pues nos salta una cosita y nos va la otra. Pues bueno, dejaremos este a un paso de tu corazón, por este To The Your Heart, que es del primer álbum de Incógnito Segundo, según se mire. Inside Life, una maravilla. Pues mientras tanto, mientras lo escuchamos, nos vamos con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido. Pues hoy es día... ¿Qué hacemos? ¿4 o 5? Vamos a ver. Vamos a coger el día 4, aunque faltan escasos minutos para entrar en el 5, pero hoy tendremos que felicitar a Figo, futbolista del Real Madrid, creo, o ya no. Pues creo que está ahora en el Inter, me parece. Pues Figo, un futbolista que es un verdadero fenómeno jugando. Nació el año 1972. También el pintor español Eduardo Rosales, que nació pues un poquito antes, en el año 1836. Ahórrate los sellos porque falleció pues hace tiempo también, 1873. El bailarín Antonio nació también un 5 de un 4 de noviembre del año 1921, aunque nos dejó hace 9 años, el año 1996. También Rosario González Flores, Rosario, cantante, que nació el año 1963. También el pintor italiano Guido Reni, que nació el año 1575. Tampoco creo que esté para muchas celebraciones porque falleció el año 1642. El actor Will Rogers nació el año 1879, también un día como hoy. El poeta Buenaventura Carlos Aribau. El músico Puff Daddy en 1969. El escritor Carlos María Bustamante en 1774. El conocidísimo Miliki Emilio Aragón, payaso, nació el año 1929. El actor Matthew McConaughey, el año 1969, también un día como hoy. Felicidades a todos ellos y nos encanta recordarlos por lo que han sido y también evidentemente por nuestro reconocimiento a los que ya no están entre nosotros porque no tienen nada que celebrar porque ya fallecieron hace unos meses. Y de eso vamos a hablar, de fallecimientos del obituario. Tal día como hoy debemos recordar el fallecimiento, aunque este lo fallecieron, el político hebreo Isaac Rabin, nació o falleció tal día como hoy, 5 de noviembre del año 1995. El actor francés Jacques Tati en 1982, el compositor fantástico Félix Mendelssohn en 1847, el director de cine español José Luis Sáenz de Heredia en 1992, el poeta Wilfred Owen en 1918, el compositor Gabriel Faure en 1924, y con él cerramos la lista. Nuestro reconocimiento a todos los que ya no están entre nosotros, todo hasta estos últimos que hemos nombrado en el obituario incluidos, por todo ese legado que nos han dejado en su vida, en el mundo de las artes, de las ciencias, de la cultura, etcétera, etcétera. Y antes de irnos con el repaso que hacemos a dónde acercarnos a Ñeblos, que estoy aquí perdido, pues nos vamos con un señor que me encanta. Aunque primero vamos a escuchar temas compuestos o producidos por él y luego ya lo escucharemos solito. Es Entiume. El año pasado, en el año 2004, sacaron Entiume Lucas. Es un doble álbum de todas sus producciones, prácticamente pues las banderas de la música funk y disco de los años 80. Y uno de estos temas es lo que va a escuchar ahora Stephanie Mills y Terence Trent D'Arby con una joya. Escúchalo, Dos Corazones, tú. Oh. All alone, I tried so hard to fake it. Now the truth must be known. Two hearts are always better together forever. Two hearts are always better. True romance will treasure. You've given me so much of yourself till I don't need nobody else. And with each pass, so glad I got you, girl. Turn my world all around. We won't let nobody change this love. Stephanie Mills y... A ver si... Nada, entonces esto es un poco problemático. Pues lo que te decía, la música de Stephanie Mills y Teddy Pender. Es una maravilla dentro de este álbum fantástico de la música producida y compuesta por estos dos monstruos, Ray y Lucas, y el señor James Entiume. Esto perfectamente pertenece al señor Entiume. A ver quién nos saluda ahora. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Pues era Al Jarreau, que lo conocimos en una maravillosa velada en Las Palmas, en el Festival de Jazz, creo que hace pues ya dos añitos. Pues con Steve Oliver, West End, que vamos a contar las novedades tecnológicas que y sobre todo utilidades que encontramos en la página de Carlos Blogum, allí en Ñblogs, que son muchas y muy variadas. Pues déjame que me coloque correctamente los cascos. El micro lo tengo bien puesto, pero es que justo normalmente tengo dos microcascos, pero por algo que no sé, algo que desconozco, se escucha muy bajito. Y por eso lo que estoy haciendo es que me pongo unos cascos independientes. Y los micros pertenecen a otra composición, a otro aparato. Steve Oliver de fondo, y nos vamos con la página fantástica de Carlos, que está haciendo una labor fantástica. Nos habla de videoblogging o vlogging, vídeos en el blog, una recopilación de un montón de apuntes que nos ha hecho. Por ejemplo, tienes Freeblog, cómo hacer un videoblog gratis, un tutorial en español, también un wiki videoblogging en inglés y también alojamientos de vídeos. Tienes YouTube, Dailymotion, Vimeo, Reverb, Blip TV, Our Media, Castbox, te permite hasta 100 megas. Google Video, dice que puedes subir tus propios vídeos y poner descripción y enlace a tu blog, una buena opción para dar a conocer tus vídeos más que como alojamiento. VidLive, Clipshack, Zippy Videos, MyVideo, Vofunk, dar luego Video, Vovo, Video Egg, etcétera, etcétera. Y en cuanto a vídeos musicales, pues también tienes en VSpot, en GoFish y una serie de utilidades para hacer lo mismo que hacemos nosotros con voz, pero hacerlo con vídeo. Por ejemplo, para hacer video casting, sería podcasting, pues de edición y screencasting, pues tienes Z54, Avid, Video Queue, Cam Studio, Wing y las comunidades de blogs también fundamentales, Vlogdir, Mefidia, Blogmac, etcétera. O sea, un tutorial fantástico para que te animes y empieces a hacer tus vídeos y publicarlos en un vídeo blog, una maravilla. Pues otra página que nos recomienda es Calacanis. Se queja de una copia de su página. Calacanis nos dice que se ha quejado de que hay una copia por parte de Creative Weblogging, otra red de blogs profesionales de origen alemán, de la página que tienen en weblog.in. Seguramente, pues para muchos que no estén oyendo, lo conocerán, Weblogsin. Pues la verdad es que la idea de la disposición de la cabecera o la división es obvia, que la han cogido de Weblogsin. Es una prácticamente copia, prácticamente absoluta. Más cositas de las que nos habla Carlos y que especialmente nos interesa a los podcasters o la gente que nos interesa el podcasting, pues que Windows Live ya tiene agregador y reproductor de podcast. Según comenta Carlos, dice que es una verdadera maravilla y que le dio muy buena impresión, y entre otras cosas porque está basado en Star.com, pues una buena serie de utilidades que nos sirven para desarrollar un montón de cosas. Lo único malo, y que veo malo, aunque tienen derecho porque un poco lo hacen la competencia, que no soporta de momento Firefox. Yo te lo recomiendo, el Firefox, el Mozilla, lo llevo utilizando desde hace tiempo y cada vez estoy más encantado de haber abandonado el Explorer, que me estaba dando muchísimos problemas cuando lo usaba. En broma digo, pues sí, en el ordenador este que tengo, pues sí, ¿tuviste el Explorer? Le digo, pues sí. El espacio que tardó de la tienda a mi casa, pues el tiempo que tuve el Explorer, cambié por un Mozilla y después tal, ¿no? Y otra cosa que me gustaría que le echaras un vistazo, todas las anotaciones las tienes en utilidades.bitácoras.com, aunque en los mini guiones que voy haciendo de la página de cada podcast que hago, pues también tienes ahí las anotaciones. Y hay una referencia muy importante de uno de estos gurús, Robin Good, de los podcasts, etcétera, que nos habla del podcasting y el futuro de la radio. Y entonces viene a ser como un par de debates abiertos, si por ejemplo los blogs van a acabar alguna vez con la prensa tradicional, y otro debate sería si los podcasts van a terminar algún día con los radios profesionales. Más o menos tal como ves un poco el mercado y cómo ves las emisoras que hay en tu entorno, cada vez más comercializadas, cada vez con más publicidad, pues un poco de aire fresco con podcast genital, yo creo que se agradecen bastante. Pues te lo recomendamos. Y por último, pues vamos a hablarte de una herramienta fantástica que es Superglue, un increíble agregador de contenidos, blocks of feeds, delicio.us, Flickr, 43 places, 43 cosas, all consuming, prácticamente todo en un mismo blog configurable. Realmente, si entras en la página de Carlos, blogun.ñblogs, ya sabes la dirección, utilidades.bitácoras.com, te vas a encontrar prácticamente de todo. Y lo que me pasa a mí muchas veces es que no das abasto de darle utilidad a todas las utilidades, valga la redundancia, que él te va planteando. Una verdadera gozadita que creo que merece la pena. Pues ya sabes, ñblogs, tu cita, si tienes cualquier problema a la hora de sacarle partido o de desarrollar tu podcast, creo que no te vas a arrepentir. Una verdadera maravilla. Y nosotros que seguimos en este podcast número 9, esto es Confusión en Radio Esperantia, y nos vamos con una verdadera gozadita, una maravilla, cuyo comienzo es algo que ya aparece en el álbum Juicy Fruit de Entombed, de James, pero que hacen unas remezclas con una señorita, Beyoncé. Fíjate qué bien suena. Seguimos. Música de Beyoncé, bastante conocida, pero con el fondo del Summertime, incluido en el Juicy Fruit de, no sé si en el Juicy Fruit o en el Me, You and He de James Entombed. Pues nos vamos a recomendarte un par de podcasts, y mientras pues escuchamos a Kashif, un teclista fantástico norteamericano, y este Help Yourself to My Love. Pues queremos agradecer desde aquí, pues un podcast que venimos siguiendo hace tiempo. Hay tantos podcasts y vamos a intentar, pues sí, recomendándote un par de ellos cada día. Y bueno, si tienes un podcast y todavía no he hablado de él, pues no te preocupes, que todo llegará. Pues hoy te vamos a hablar de, vamos a hablarte de un podcast, vengo siguiendo hace muy poquito, y que es muy curioso. Se llama Night Passage Jazz Podcast. Lo hace Renato, lo hace desde Roma, se supone que es italiano, y la curiosidad es que lo hace en inglés. Lleva ya mucho tiempo y hace, por el título, un podcast de jazz, y además pues hemos coincidido. Me dejó una anotación en mi blog, cosa que le agradezco, en el podcast de Radio Esperantia, y coincidimos con la programación de Natalie Brown, una fantástica vocalista, como te he comentado, que además nos escribió. Y bueno, también la programa él en su podcast, que también, bueno, es la dirección, te la voy a decir, nightpassage.blogspot.com, también está en Blogger como nosotros, y sobre todo, ¿a qué se dedica este blog? Es sobre todo, como el título indica, pues habla de jazz. Un jazz un poquito más clásico que el que nosotros ponemos, pero jazz a fin de cuentas, que es una música fantástica. Nosotros, ¿por qué no ponemos tanto jazz clásico? Porque quizá nos gusta que el abanico sea mucho, mucho más amplio, y ponemos pues jazz, funk, rhythm and blues, new age, como diría Miles Davis, música social y sobre todo fusión, de ahí el programa con fusión. Pues no te pierdas el podcast, si te gusta el jazz, es un podcast que debes visitar y debes suscribirte, Night Passage Jazz Project, podcast, perdona, el jazz de un montón de artistas fantásticos que nos trae desde Roma, Renato, y si sabes inglés, pues vas a poder practicar un montón de inglés, porque el podcast está en inglés. La dirección, te lo repito, nightpassage.blogspot.com o nightpassage.blogspot.com. De todas formas, la dirección la tienes en el mini guión del podcast 9, el que estamos haciendo ahora aquí en Radio Esperantia, el podcast de Confusión. ¡Qué maravilla, ¿no? Pues nos quedan más cosas, porque hay otro podcast señero ya, uno de los más antiguos entre la comunidad de podcasters en castellano, que me gustaría pues comentarte. Se llama Comunicando Podcast, y un poco nos habla desde, sobre todo, de tecnología, de últimas noticias sobre internet, los aparatitos, etcétera, etcétera. Un podcast que está muy bien y que realmente, si lo escuchas, hacen debates, comentan un montón de cosas y creo que merece totalmente la pena. La gente de Comunicando Podcast, la dirección es muy fácil, comunicandopodcast.com, la gente de José Antonio Gelado y compañía y Nieves, que hacen un verdadero trabajo fantástico. Creo que lo actualizan cada semana. Te voy a comentar el último, por ejemplo: pasaportes RFID, Open Library, portátiles a $100 en Argentina, Triplanner, Plaxo, King Kong Sims 2 y Come. Ya ves que comentan un poquito el mundo de los podcasts, por supuesto, tecnología, juegos, prácticamente todo lo que hay en el mundo tecnológico, internet, etcétera. Hay área de juegos. ¿Te acuerdas del King Kong? Pues creo que han sacado uno nuevo, los Sims, que llegan por fin al móvil. O hay un organizador de viajes en Yahoo, del cual hablan. Hablan de una página, customize.org, de plaxo.com, y algo de lo que habíamos hablado, aunque hablaremos en otro podcast, pero FON, una red wifi universal que Martín Barsavsky intenta llevar a cabo, pues un poco aprovechando el ancho de banda de las conexiones que usamos, las ADSLs, porque no siempre utilizamos pues todo lo que tenemos contratado. Pues seguimos, una verdadera maravilla, Comunicando Podcast y Night Passage of Jazz Podcast, desde España e Italia, que nos llegan aquí y que te recomendamos absolutamente. Y lo que estamos escuchando es un guitarrista, pues vamos a hacer una cosita. Le damos a la pausa, así, ponemos, creo que era el 8, a ver si sale bien. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Un jinguelito y escuchamos a el guitarrista Larry Coryell con ese Soulin. Larry Coryell, que ha tocado con Paco de Lucía, por ejemplo, o John McLaughlin, en esos tríos fantásticos que hacían. Nos quedamos Soulin en confusión en el podcast número 9. We'll be right back. Pues hoy realmente no sé qué es lo que está ocurriendo, porque no sé si debo tener algo mal, que los temas se cortan cuando pues le queda un poquito. No sé, ya miramos a ver. Pues nada, vamos a hablarte de una novela. Siempre te recomendamos un libro. Y mientras, pues escuchamos a Kelly Sae, una fantástica vocalista. Kenway ha sacado una con Matt Jordan, un álbum, un trompetista fantástico. Matt Jordan y Kelly Sae, que es una verdadera maravilla. Era una de las portadas de nuestro podcast que merecía realmente la pena. Pues hoy te vamos a hablar de un libro que a mí pues me encantó desde que lo leí. Quizás lo leí en un momento en el que estaba una época un poco extraña y llegó a mis manos. Simplemente estaba cogiendo y tenía que coger un autocar, una guagua, y nada, digo, pues este que parece gordo, pues para el trayecto me lo voy a coger, y me lo leí pues de una sentadita. Bueno, pues de qué va el 8, son de estas novelas históricas que tanto funcionan, aunque personalmente creo que hay un montón de novelas que un poco que son, iba a decir coñazos, pero lo voy a decir, pues eso, que se meten mucho en la intriga, pues meten un mogollón de gambas en la historia, etcétera. Una de ellas es El Código Da Vinci. Curiosamente, pues las novelas históricas más cutres son las que mejor se venden. Pero bueno, El Código Da Vinci es para echarle de comer aparte. El 8 merece la pena. La autora, Catherine Neville. ¿Y de qué va esta obra? Al que le guste el ajedrez va a alucinar, porque trata de eso, ajedrez. De ahí el 8, 8 casillas por 8, son 64 las casillas de ajedrez, 32 blancas, 32 negras. Pues un poco, la protagonista es Catherine Bellis, una experta informática que trabaja para una gran empresa en Nueva York. Entonces, ella está preparando un viaje a Argelia por diversas contingencias y acompaña a una amiga que es experta ajedrecista, un torneo en el que va a conocer a un gran maestro de ajedrez ruso, Alexander Solarin, y se va a ver muerta en la, se va a ver un poco implicada en la muerte del oponente de Solarin, Antoni Fiske. Y bueno, ¿de qué va todo esto? Pues resulta que, para resumir, Alejandro Magno, en la época de Alejandro Magno, pues alguien le regaló un ajedrez con las piezas muy valiosas, creo que eran de diamantes, oro y una maravilla. Después un tablero fantástico, un baño maravilloso. Y bueno, ya entramos en la Revolución Francesa, cuando iban a expropiar prácticamente todos los conventos. Estaba en el norte de, bueno, el sur de Francia, cerquita de donde estaría Lourdes, por ahí. Es una zona que conozco porque yo soy de Huesca y precisamente estamos pues frontera con frontera. Puedes ir a tomarte un café de donde yo nací, donde yo me crié, pues prácticamente te tomas un café y vuelves y no hay ningún problema. Y si no te suena Lourdes, pues si eres amante del ciclismo, en Otacam pues casi siempre finaliza una etapa del Tour de Francia. Pues allí esconden todas las piezas porque las tenían allí, una reliquia y tal, y las tenían escondidas, pero cuando ya van a expropiarlo, pues que la madre superiora empieza a repartir las piezas para que las monjas pues se fueran cada uno por su sitio y se conservara, ¿no? A una le da una cosa, a otra le da otra y tal, ¿no? Entonces, bueno, Napoleón Bonaparte está detrás, Robespierre está detrás, y una serie de intrigas hasta que llegamos al siglo XX y la protagonista, Catherine Bellis, pues es una de las que están relacionadas con esto. Y lo de siempre, pues el que tenga todo el ajedrez completo, pues va a tener poderes sobrenaturales. Esto es lo que dicen todas las novelas históricas, pues siempre son protagonistas de hechos fantásticos. Una novela que está muy bien, si te gusta el ajedrez, pues vas a comprender un montón de cosas. Y si no te gusta, pues también la trama es fantástica. El 8 de Catherine Neville, una novela que merece la pena y que no debes dejar pasar. Si te gusta leer, pues esta te la lees pues prácticamente sobre la marcha. Y de fondo estamos escuchando a los Braxton Brothers, un dúo de músicos de estos pata negra que vamos a hacer una cosita, le vamos a dar para atrás y así lo escuchamos desde el principio. Este se llama Feliz de Nuevo, Happy Again, un tema del 96 en Confusión. Son los Braxton Brothers, Happy Game, una maravilla que lanzaban en el año 96. Y sobre el contenido del podcast, la duración, etcétera, pues he tenido un montón de emails. Hay unos dicen que se les queda corto y les digo que más quisiera yo hacer 2 horas. Yo he hecho diariamente 2 horas, incluso 3 horas, incluso 5 horas. O sea que, post duración, yo estaría aquí hasta hasta mañana, como quien dice, pero claro, el problema está en que luego tienes que subir el pedazo de archivo al servidor, y eso pues ya no es cosa mía, porque son las redes, los espacios, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a dejar pues con una hora más o menos, pero antes escuchamos a otro de los grandes, un señor que vino también y lo conocimos. Hola, soy Marcus Miller y salud a Program Confusión. Y no sé. Nada, una maravilla de señor. Pues te vamos a contar algo sobre blogs, sobre ciencia, algo que vamos a celebrar hoy día, hoy ya, sábado, en Tenerife. El próximo podcast te contaré de qué va un poco todo esto, cómo ha sido, etcétera, etcétera, para que alucines y sepas pues cómo nos lo montamos aquí los blogueros y podcasters canarias. Bueno, pues aunque ha habido algunas cancelaciones, algunas modificaciones, pues al día de hoy lo que haremos el sábado 5 de noviembre en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, en La Laguna, entre las 5 y las 9 de la noche, se va a celebrar el programa de las primeras jornadas Blogosfera Canaria versión 1.1. A las 5 nos dará la bienvenida Inés Rodríguez Hidalgo, que es la directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos. A las 17.05 la presentación de la jornada a cargo de Enrique Joven, de el blog El Muro de Planck. No te preocupes por todas las direcciones, que las tienes puestas exactamente en el mini guión de Radio Esperantia. Después habla una serie de... Espera, que voy a ir para atrás porque si no, no me va a dar tiempo. Y luego el otro tema lo quiero poner así enterito. Pues que las direcciones de todos los blogs los vas a tener ahí. Después introducción a la blogosfera, que será Víctor Ruiz de Blogalia. Después habrá otra mesa redonda, blogs y ciencia. Se acabarán los blogs con las paraciencias, Ángel R. López del Instituto de Astrofísica de Canarias del Lobo Rayado, Teresa González de la Fe de la Universidad de La Laguna, Enrique Joven del Instituto de Astrofísica de Canarias, Víctor R. Ruiz de Blogalia e InfoAstro, e Inés Rodríguez Hidalgo, invitada del Museo de la Ciencia y el Cosmos. A las 18 habrá desarrollo de blogs, gráfica colectiva por Juan Manuel Pérez de IN72DPI. Y a las 18.20 desarrollo de blogs, podcasting en Canarias por quien te habla, Fran J. Saavedra de Radio Esperantia, Clónicas de Esperantia. A las 18.40 desarrollo de blogs, volverá Víctor R. Ruiz de Blogalia a contarnos un montón de cosas. A las 19 descanso, café y barraquitos. Para el que no sepa, los barraquitos creo que son pues es un cortado, pero con leche condensada además de azúcar. Y a las 19.30, mesas redondas, desarrollo de blog y Canarias, donde estamos y a dónde vamos, con Miguel Acín de Trapera, Sergio Sánchez de Barraquito, Edwin Bonke, el blog del señor Bonke, y un quinto elemento que todavía pues tenemos que dilucidar. Blogs y prensa, mesa redonda, se acabarán los blogs con la prensa tradicional, Francisco Mesa de El Diario El Día de Tenerife, Carlos Sosa de CanariasAhora.com, Francisco Suárez de Canarias 7 y Enrique Joven, El Día, Zona Web. Y a las 21, despedida y cierre de la jornada. Y a eso de las 21.30, pues habrá una cenita para un poco comentar impresiones y llenar la barriguita y todo eso, ¿no? A mí me hace mucha ilusión porque han organizado varias de estos encuentros en Las Palmas, que estoy yo aquí, y en Tenerife, que no estoy, y bueno, pues por unas razones u otras, pues no he podido asistir, y me hace bastante ilusión pues conocer a algunos de mis colegas bloggers o podcasters. Pues ya te contaré en el próximo podcast cómo ha ido, seguro que será fenomenal, maravilloso, y que es una grandísima oportunidad para conocer a la gente que se dedica un poquito a hacer lo mismo que nosotros. Las mesas van a ser muy interesantes, con debates que nos preocupan a todos, y quizás sería interesante incluir el debate si las radios pues deben sentirse un poco temerosas con el advenimiento de ese montón de podcasts fantásticos que existen ya en el mundo anglosajón y sobre todo en España. Pues ya te iré contando en el próximo podcast cómo ha ido todo, seguro que muy bien. Y después de este tema de Camino, del álbum Machismo, pasamos a otro tema de Camino en el álbum Machismo, pero que tiene una particularidad muy interesante. que fue uno de los últimos álbumes en los que tocó Miles Davis. Qué pena que se muriera. Fue uno de los errores que cometió, morirse. Miles Davis in the Night con Cameo. Una verdadera gozada, los últimos trabajos de Miles Davis. Un señor que revolucionó el jazz electrificándolo prácticamente en toda su extensión. Con los cachorros que comenzaron con Return to Forever, pues ya sabes, Lenny White, Chick Corea, Stanley Clark, todos los grandes que siguen haciendo verdaderas maravillas. Pues seguimos, pues prácticamente ya a punto de largarnos de fondo. Eric Dariu, Sin The Pocket. Nos vamos con las noticias, noticias locas que nos encantan, sea de formación profesional, pero nos encantan las cosas locas que suelen ocurrir. El misterio del pato Daphne. Resulta que Kenneth Branagh, que es un conocido director teatral y cinematográfico británico, iba a presentar una obra titulada Ducktastic. Duck de pato, pues sería como como fantastic, sería pues está entrejugando de fantástico o patástico, sería más o menos la traducción en inglés. Creo que lo he hecho bien, lo he traducido más o menos bien. Bueno, pues resulta que han secuestrado al pato Daphne, que era el protagonista, y lo habían entrenado durante mucho tiempo para que fuera el protagonista de la obra. Por las extrañas, este mencionado pato, que se llama Daphne, y en el momento de su aparición se encontraba dentro de la jaula, en uno de los camerinos, por lo que se sospecha del secuestro. ¿Y de qué trata esta obra? De dos magos mediocres que usan patos en lugar de tigres, y fue escrita y dirigida por Kenneth Branagh, el niño terrible del teatro británico de los años 90 y un reconocido actor shakespeariano. Branagh ha dirigido y actuado un montón de obras, como te he dicho. ¿Y Daphne, cuál es su historia? Pues al inicio de la obra bajaba por una escalera, hacía varios trucos y luego una reverencia al público. Para reemplazar a Daphne, que se entrenó durante 8 meses para su papel estelar, los productores de la obra tuvieron que acudir al pato Sabre. Ahora Sabre está sometido a entrenamientos intensivos con Dave Souza, un experto que también ha trabajado para los filmes de Harry Potter y quien entrenó a las ardillas para la película Charlie y la fábrica de chocolate, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Y la sospecha, según los medios ingleses, varias teorías se barajan: un truco publicitario, un regalo de un padre a su hijo, una atrevida acción de grupos defensores de los derechos animales, algunos de los cuales se habían quejado por uso de patos en una obra de teatro, o lo que dijeron uno de estos grupos, que los patos pertenecen a un escenario tanto como el señor Branagh pertenece a un lago. Sin embargo, parece que la policía ha descartado la última teoría. Los productores de la obra ofrecieron una recompensa de 5.000 libras esterlinas, unos $8.800, y 12 huevos a quien regrese o devuelva a Daphne sano y salvo. Cosas locas, veredes, amigo Sancho. Y otra noticia que nos llega, la que te acabamos de comentar de la BBC Mundo, y un oculista que deberá pagarle a su paciente por tratarla del ojo equivocado. Esta noticia que ya lleva pues su tiempecito, se está cargando, y el médico pues tendrá que indemnizar con $15.000 a una mujer a la que debía aplicarle rayos láser en el ojo derecho, pero lo hizo en el izquierdo. La justicia también condenó al hospital y a la empresa de medicina que la atendió. El insólito caso sucedió en el 10 de marzo de 1993, cuando una mujer que entonces tenía unos 60 años acudió al consultorio del oftalmólogo Eduardo Tuates Lastra en el primer hospital privado de ojos. La mujer, cuya identidad no trascendió, debía someterse a una práctica médica sobre el cristalino del ojo derecho, pero el láser terminó impactando y dañando el izquierdo, por lo que la mujer debió ser sometida por otro facultativo y debió ser atendida. Pues ya ves, $15.000, que está bien por tratarle el ojo equivocado. Y es que hay gente que se lo monta un poco mal, La vida que es así de complicadilla. Y a ver qué está ocurriendo aquí, me están saliendo letras. Pues sí, me están saliendo letras raras. Entonces, no sé qué te voy a poner al final, ¿no? Para despedirme, digo, pues no sé. Menos mal que la música extraña pues sale al final y no tengo ningún problema, ¿no? Bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Como digo siempre al final de cada programa, a ser felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Te lo desea pues todo el equipo. Y en su nombre, quien estuvo contigo desde la realización y presentación de este podcast, Fran J. Saavedra. Volvemos en principio, pues tengo previsto la semana que viene, para hacer uno cada semana, pero si tengo tiempo y resuelvo algunas cosillas que tengo que resolver, pues incluso intentaré hacer otro más. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo y te digo adiós. Te dejo con música fantástica, como siempre, espero que lo hayas disfrutado y volvemos eso en la próxima semana o incluso antes, quién sabe, aquí en Confusión en Radio Esperantia. Bye, bye. Gonna do